acompañaban, pero no de caretas. Las acompañaban porque querían. Claro. No, además porque hay algunos que pueden ser caretas y no. Y las acompañan. Como que queda bien, me hago el copado. Como que hace quedar bien, pero nada que ver. Y hay algunos que también la acompañan porque tienen hijas o tienen hermanas y como que no le gusta lo que están haciendo ahora y de asesinar, matarlas y todas esas cosas. Bien. Jonathan, vos que sos varón, ¿cómo viste esta convocatoria de las mujeres? Y que está bien lo que están haciendo porque están reclamando algo que tienen que reclamar. Bien. Interesante lo que dice, si no lo reclamamos nosotras no lo va a reclamar nadie, así que vamos a tener que protagonizar este reclamo porque nos está pasando a nosotras, que nos matan, que nos agreden, que nos hacen trabajar por menos plata que a los varones, todas estas cosas nos pasan a las mujeres, así que nos toca hacernos cargo, chicas, es una batalla que vamos a tener que dar, y bueno, y las seños están contribuyendo desde la cuestión pedagógica a hacer esta reflexión y eso es muy interesante. ¿Les parece que escuchemos música? Dale. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Bien Warrior de Miss Bolivia, que trata sobre una mujer que no la valoran y la juzgan por su forma de vida, cuando ella lo único que quiere es ser libre a través de la música y el baile. Perfecto, escuchamos ahí a Miss Bolivia. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Gozadera, bien warrior, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Warrior, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia guerrera, cumbia gualichera. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Warrior, sonido que te baile en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia tirati, yeah, yeah. Cumbia tirati, yeah, yeah. Yo soy la torta, yegua negra, warrior queen del barrio, vos sabés. Espacio publicitario. En el séptimo día, tampoco descansamos. Porque los domingos no son puro cuento. radiográfica. 10 años recuperando el aire. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Vamos a la tanda o un tema. Vamos a la tanda, ya volvemos. ¡Uy! Radiográfica. Toda la música y los deportes. ¡Uy! ¿Está bien la perra o no? Hoy no la escuchamos ladrar. Radiográfica. Sí. Abramos la boca. ¡Hombres de hierro! Acompáñanos. No te puedo decir que no. Pipa complicada. Ojo, ojito, ojete. Abramos la boca. Todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. En Radio Gráfica. Frente al apagón informativo, encendé medios populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Hora Libre en el barrio, ya llegando a la mitad del programa, pasada la mitad del programa. Estamos con la escuela número 7 del distrito 19, séptimo grado. Hicimos un cambio de equipo, acá están todas chicas ahora. Yo le voy a pasar la palabra a Mili para que me presente de qué vamos a estar hablando en este bloque y a sus compañeras. Muchas gracias. En este último bloque le hablaremos del femicidio. Les vamos a dar información y les vamos a contar algunos casos. Juntos con mis compañeras Agustina, Sofía, Rocío y Narela. Muy bien. Femicidio. ¿Qué es femicidio? Bueno, femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Bien. Hay múltiples formas de violencia. El femicidio es la más extrema. Está bueno. Hay otras formas, pero esa es... la cara más atroz, ¿no? Sí, exacto. ¿Agustina? No. No, nada. Bien, ustedes estuvieron investigando, ustedes saben que la denominación femicidio es relativamente nueva, no hace muchos años. Antes se hablaba de asesinatos, incluso se hablaba de asesinatos pasionales, escondiendo o poniendo ahí como un aura de amor y como si, bueno, la asesinó porque la amaba tanto que la mató. Y eso era muy confuso, ¿no? Como mensaje. En realidad tiene más bastante que ver con... confuso. Claro, sí. Tiene que ver con que se cree que es de la propiedad de ese hombre. En general, los femicidios suceden cuando las mujeres deciden frenar o salir de las situaciones de violencia y estos varones, estos machos, se encuentran como muy violentos con esta situación y reaccionan, ¿no? Se creen como si la mujer fuera de su propiedad. Exactamente. La verdad que es bastante feo. Bien, la figura de femicidio entonces permitió empezar a contabilizar las muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres, que antes quedaban escondidas como un asesinato cualquiera. Pero no, en este caso tiene que ver con el hecho de ser mujeres. Y estuvieron investigando datos. Sí. ¿Qué dicen los datos sobre femicidio? Bueno, el Observatorio de Femicidios en Argentina señaló que en 2013 murieron 295 mujeres. En 2014 murieron 275. En 2015 murieron 286. Y por ahora, en 2016, murieron 275 mujeres. En Argentina hay 50 ataques sexuales por día. Durante 2015 se observaron 3.746 violaciones. Entre 2008 y 2015 se registró en un aumento del 78% de los femicidios, mientras que en el periodo 2014 y 2015 fue el del 26%. El 58% de los femicidios fueron parejas o exparejas de las víctimas, mientras que en otro 12% fue cometido por familiares. Bien, ahí hay un dato interesante para reflexionar. Aprovechamos también, sabiendo que hay un montón de gente que está escuchando acá la radiográfica, muchas veces hablan de la inseguridad por la tele, ¿vieron? Y los dicen a las mujeres, bueno, no hay que salir porque es muy inseguro. Sin embargo, las estadísticas dan cuenta de que la mayor inseguridad para las mujeres está dentro de casa o cerca de casa, porque es gente conocida. Son parejas, exparejas o gente del entorno cercano. Sí. Quiere decir que esa prohibición de que salgamos en realidad es relativa. La violencia está instalada hacia adentro de nuestros propios espacios muchas veces, ¿no? Sí. Bien. Y ustedes, es fuerte leer esas estadísticas, ¿no? ¿Qué les pasaba con estos números? Es muy impactante. Además de que, o sea, no está mal, porque es impresionante que hasta menores de edad les pase esta cosa, así que es muy malo. Feo, muy malo. Sí, cuando bastante. Uno mira los números y las estadísticas, ser mujer es estar en riesgo en una sociedad machista, patriarcal, violenta, y ser joven también. Con lo cual, si sos joven y sos mujer, tenés como una doble vulneración o doble posibilidad de estar en riesgo cuando la sociedad está tan violenta. Estás muy en riesgo. Exactamente. Y toma a los jóvenes y a las mujeres como blanco de sus violencias. Bien, ¿qué otras cosas estuvieron viendo? Que la provincia de Buenos Aires registra el mayor índice de femicidios. Le siguen Salta, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero. 2 de cada 10 mujeres asesinadas en Argentina habían presentado denuncias por violencia de género. En el 71% de los casos, el agresor es o fue pareja de la víctima. De esa manera, 7 de cada 10 mujeres fueron asesinadas por personas de su círculo íntimo. Bien, esto que decíamos, que la inseguridad para las mujeres, la mayor inseguridad para las mujeres, no está en la calle afuera, sino que está dentro de casa, en el circuito más cercano que tiene que ver con personas allegadas. Y también están los hijos y las hijas de las mujeres que son asesinadas, violentadas, ¿no? Que son como víctimas también de esa situación de violencia. Porque hay un número que habla, da cuenta, que no lo recuerdo en este momento, de la cantidad de niños y niñas que se quedaron sin mamá. Bastantes. Sí, claro. Muchos. Claro. Bueno. Ustedes trajeron algunos casos, ¿no? Para compartir con la audiencia sobre esto. Sí, bien. Vamos a poner una música que eligieron. ¿Arrancamos con eso? ¿Les parece? Dale. Dale. La música se llama Un ángel llora. Se trata de que aquel hombre no le importaba solo lo demás, menos su esposa. Ya no había amor entre ellos. Y ella solamente quería regresar el tiempo para poder otra vez tener el amor de su esposo. El tema forma parte de la película Cicatrices, que se trata de un caso de la violencia de género. Y bueno, ahí eso era de qué se trataba la música, y la autora es Anet Moreno. Muchas gracias. Verónica Laudonia tenía 25 años y 3 hijos. Delante de ellos fue asesinada el sábado 5 de marzo de 2014, de 17 puñaladas por su expareja. El amor que prometió. va esta música y vamos a entrar en otra canción, ¿no? En Rocío estuvieron, eligieron otra canción para hacer la apertura, para presentar otro caso de femicidio. Contame. Bueno, la canción se llama Mujer, de Amparo Ochoa. Este tema trata sobre una mujer que quiere expresar sus sentimientos y su forma de ser, pero el hombre se cree superior y reprime a la mujer.